Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y aquí estamos nuevamente tratando de hurgar en el tiempo, en la memoria, en la música, en músicas que conocemos, en músicas que desconocemos, en músicas que esperamos que ustedes desconozcan también, o que por lo menos sea algo nuevo, como es para nosotros cuando las traemos, ya que cuando las traemos es porque nos hemos encontrado con cosas que a veces no esperábamos, a veces no conocíamos, a veces no teníamos ni registro y nos sorprendió. Algunas son más raras que otras, sí, algunas son más cotidianas que otras, algunas son mucho más fáciles de escuchar, otras a veces son más difíciles porque no pertenecen a nuestra cultura, porque no pertenecen a las formas en que pensamos o en que nos hemos acostumbrado a que suena la música, ¿no? Y nos hemos acostumbrado de chico, de la radio, del canto de cuna, desde lo que sea. Y bueno, en ese juego de encontrar cosas a veces más cercanas, a veces más lejanas, es que estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, en este juego que hemos dado en llamar, en este viaje que hemos dado en llamar, en esta máquina del tiempo que hemos dado en llamar, El Margen Sonoro. ¿Cómo estás, Gastón? Bueno, ¿cómo estamos hoy, como dice el tema? ¿Cómo estamos hoy para empezar a retomar de programas que veníamos, estaciones, como decimos a veces, que veníamos cumpliendo con distintas paradas en lugares? Que, por ejemplo, en este caso vamos a retomar eso que es el tema de cómo surgen los instrumentos. Claro, que vos habías contado en la última. Sí, que era la una promesa que en realidad era de un instrumento que en realidad es muy conocido, me parece, por acá, por el Río de la Plata especialmente. Y que surge de lo cotidiano. ¿Qué puede ser muy conocido en el Río de la Plata y cotidiano? El mate. El mate. El mate. Algunos le dicen matófono. Otros le dicen yerba matófono. Sí. En realidad es el mate que suena. Sí. Para los que no son de aquí y nos están escuchando, el mate es un doble. Porque, a ver, mate es, por un lado, un recipiente de distinto volumen, pero que más o menos debe tener una taza de capacidad. Que, como la mano como abierta, la mano, como un cuenco, ¿no? Como un cuenco. Que tiene distintos tipos de confecciones, pero básicamente se hace además con una bombilla que conecta ese cuenco que se llena de yerba mate, que es como se llama tiene un nombre, yerba mate. Y se saca de esa, a veces la planta del porongo. Ahí está. Que es del mate. A veces se llama de la planta del porongo, o a veces se construye con otros materiales. Viene de una cultura guaraní. Es casi para nuestro país es ancestral. Ancestral significa, ¿cuánto? 300 años, 400 como mucho, porque somos un país con vida corta, si se quiere. Piensen que Montevideo se fundó en 1720 y pico, con lo cual, eso da... 300 años. Claro, es poco tiempo, digamos, pero para nosotros es ancestral. Eso hace que sea muy común que los uruguayos consuman mate, es decir, un termo, generalmente de un litro, que contiene agua caliente, que mantiene el agua y que durante un cierto tiempo se consume precisamente vertiéndolo sobre ese cuenco, que hace que la yerba, una infusión, digamos, que se consume a través de la bombilla. Ese mate, ese cuenco, y sobre todo también el porongo, es lo que Gastón está señalando, digamos, parte que te digo más, vamos de a invitar, la confección de los instrumentos. Nos vamos a dar el lujo en el margen de invitar a un difusor de ese instrumento privilegiado, me parece. Uno de los Lelutier, que él va a decir, mirá, nosotros surge así, como tantos otros haciendo ese instrumento. Él le está contando a gente que tiene acento, parece extranjero. Entonces yo lo que hice fue rescatar solamente unos segundos de cómo él va diciendo que se hace. Hace una muestra y después vamos a escuchar unos segundos nomás del final de una parte muy conocida de ¿qué sería? De un número de Lelutier muy tradicional, que es la tanda. La presentación de la tanda, y en el final, cuando se presenta el reloj, tocan en un momento batófono, es o yerbo matófono, o como quieran llamarlo. Vamos a escuchar a Carlos Núñez como uno de los integrantes de Lelutier, y con todo gusto se ve él mostrando de que ese instrumento, cómo se construye, unos segundos, y después escuchamos el final de la famosa La Tanda. Bien. Otra vez por acá, los amigos de Lelutier. Bien. Ahí está. Acá hay 4 yerbomatófonos, prácticamente todos son yerbomatófonos comunes. O sea, había una vez, hace muchos años, una diferencia entre el yerbomatófono estándar, el yerbomatófono d'amore y el yerbomatófono deluxe, según si se le pusiera algún detalle, alguna borla colgando o alguna cosa así. Pero estos son los mates, los típicos mates que usamos en todas las obras de Lelutier. Es la calabaza del mate que se usa en Sudamérica para tomar la infusión, que se ha cortado al medio, tal como se observa aquí, está cortado, ¿no? Y luego vuelto a unir con dos pequeños trozos de cinta. La fortalece con productos, no con lo que comienza, no por engorda ni crece. Guarillitas, la ropa está servida y más rica con Nobol. Nobol es sus 3 sabores, lana, algodón y poliéster. Nobol las fortalece. ¿Y eso? Una polilla. Solo unos pocos elegidos pertenecen de verdad al gran mundo. Solo unos pocos elegidos en el mundo lucen la hora exacta en su muñeca. Relojes chaque heure pour la minorie. Flor de reloj. El grupo de humoristas Lelutier, un grupo de humoristas muy particular porque trabajó siempre con la música, es decir, su humor no es solo verbal, sino que tiene mucho que ver con lo musical y sobre todo con la confección de instrumentos musicales. Ellos confeccionan muchas veces varios instrumentos. Todo junto, ¿no? Todo se fue juntando. Eso. Bueno, más allá de que tocan la guitarra, el piano, etcétera, utilizan muchos instrumentos que son generados por ellos. Y que el yerba matófono es uno de ellos. Y viendo ahora entrevistas, que en los últimos días estuve viendo a Daniel Rabinovich, fallecido él, pero qué fuerte que en realidad toda esa impronta se les dio un loco que no pudo seguir con ellos porque murió. Claro. Que era ahora más, el fundador en realidad del grupo I Musicisti. I Musicisti. Porque que en realidad originalmente eran I Musicisti. Ese músico en realidad fue el que estaba con la construcción de instrumentos y le fue contagiando eso, pero después se murió él y nunca no pudo disfrutar todo lo que vino después. Todo lo que vino después. Y una cosa más, ya me voy a acordar. Lo de Lelutier, qué fuerte, yo decía, en lo musical, ¿no? ¿Cuántas referencias en lo cotidiano hay en donde he visto a más de uno hacer referencias a decir, ah, esto de, claro, nos descubrieron? ¿Nos descubrieron? ¿Por fin nos descubrieron? Sí, sí. O sea, parece como que inmediatamente va a venir alguien que va a recordar eso. Va a recordar. Como que está metido, sí, sí, en la cultura popular de una manera... Recordemos que el nombre también, Le Luthier, hace mención precisamente a eso, a la construcción de instrumentos y cómo ellos empezaron a construir un conjunto diverso de instrumentos que suenan como otros, pero que están hechos con piezas de calefón, con, en fin, con formas porque varias. A veces cuando se iguala, por ejemplo, los Monty Python y todo, pero eso en realidad tiene el tema de decir, básicamente es música. Es lo música. Que pasa es que la música está puesta, y nació, sí, sí, así, parodiando la música, ¿no? En Cataluña estaban Le Tricicle, que eran, sí, tres, pero era, sí, todo mudo, digamos, sí, ¿no? Entonces el truco era ese, nunca hablaban. Y componían gags visuales, pero sin hablar. Y un, ¿no?, detalle la forma de lo que decíamos de otra vez con Cafrune, y cómo Cafrune hizo La Samba de mi Esperanza, uh-huh, que floreciera así. Vi una escena característica, un número característico de Le Luthier, la otra vez hecho por unos españoles, que es Esther Píscore, que es sí, la, ¿no?, la musa de, bueno, sí, sí, Terpsícore, y bueno, y vos decís, pero es cuando vos decís, claro, está el parámetro muy fuerte del otro, pero no se arrancaba una mínima, porque aparte los chistes estaban como aclarados. Ah, claro, no. Y no. La actuación, ¿no? No, la actuación. Y además hay algo muy particular en Le Luthier, y es que son rioplatenses. Bueno, ¿no? Eso. Y claro. Eso cuenta, juega en ellos, la forma ellos de decir. Dicen, mirá que llegaron, nada, a ir hasta en la forma de decir, en la forma de hacer, en la forma de entablar las cosas, en la forma de decirse cosas uno al otro, son ellos de lo Río cuentan, la por Plata. Ejemplo, decir, nunca pudieron en Brasil, por ejemplo, claro, presentar, porque es otro juego. Hicieron y una actuación en Estados Unidos, como es en el Madison Square, sí, Garden. Y traducido, lo hacían en inglés, memorizaron en inglés y todo, decía, no juega nada, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque las maneras de decir, y muchas veces en ese humor, pasa como con las canciones, ¿no? La forma de decir, la forma en que está compuesta la canción. Claro, claro. Es para ese idioma. Es para ese idioma. Es para ese idioma. Usted la puede transformar, a veces queda más o menos, con suerte. Pero si tiene mucha suerte con la música, es porque acaba de cambiarle la letra, seguramente, porque no le queda otra. Porque no va a entrar ninguna letra totalmente traducida que dé cuenta de la canción original. Y si no, escuche el margen sonoro donde aparece Carlos Gardel cantando en ruso. El ruso era, ¿no? No, él cantaba una canción que era... La canción rusa. Una canción rusa. ¿Qué era? Una canción rusa, sí, tradicional. Sí, una canción rusa tradicional que era No llores, no sé qué. Que la... Pero no tenía un pasaje en el idioma original. No. Por suerte no se atrevió a eso. Y bueno, éramos tan pobres. Pero como también tuvimos a el príncipe gitano cantando aquella canción. Pero eso es un clásico. Eso es un clásico de la parodia. Ah. No acertó una, pero bueno, sígalo intentando. ¿Cómo ser cómico y gracioso sin quererlo, ¿no? ¿Y quién le abrió la puerta? ¿Quién le dijo canten esto? ¿Hay alguien ahí en la cadena de mandos de sí, vamos a cantar esto? Mal. No, ah, hay algo mal en el momento de las conexiones, había de 220 a 110. Sí, ahí todo mal. Pero bueno, me voy ahora a un dúo. Ella es de Tel Aviv, él es de Marruecos. Ha trabajado mucho por su cuenta, pero también desde hace unos años se han juntado, se han acoplado. Él es músico israelí, guitarrista, laudista, Ofer Ronen se llama. Su deriva musical ha ido hacia la música del Mediterráneo, las músicas judías, musulmanas, cristianas, ¿no? Todo ese mundo del Mediterráneo. Editó su primer disco en el 2018. Ella suele cantar también como solista, tiene su propio proyecto como solista. Le interesa la confluencia de las tres granadas, ¿no? La granada musulmana, la granada cristiana, la donde la granada judía, porque la música sefaredí también tiene que ver ahí. Entonces ahí claro. Hay unas mezclas bien interesantes. Ella se llama Lala Tamar y es hija de padres brasileños y marroquíes, así que ya tiene como, opa, tiene venimos con el cóctel. Un carnaval carioca. Canta en árabe, en hebreo, en marroquí, ladino, que es el español de los judíos en España, ¿no? El español sefaredí, digamos, es el ladino. El ladino. Así que bueno, mezclas y mezclas de todo tipo. Ella había lanzado su primer disco en el 2020. Se juntaron después de eso y en el 2024, o sea, hace nada. Hace 10 minutos. Fue en marzo, pero sigue siendo 10 minutos. Formaron un disco titulado Dúo Andaluz. ¿Está? Hace 7 años que vienen trabajando entre una cosa y otra, más allá de sus discos, más allá de su propia trayectoria, que vienen conectándose y que venían con ganas de terminar de hacer algo juntos. Lo que vamos a escuchar es algo que tiene la voz de Lala Tamar, la guitarra de Ofer Ronen y un instrumento tocado por Lala Tamar. Tamar significa dátil en marroquí. Ah, mirá, que es algo muy asociado con esa zona, ¿no? Sí, claro, sin duda. Sin duda, ¿no? Este instrumento es el sintir. Algunos lo llaman gembri, pero el sintir es el nombre más general. El largo del instrumento es como una guitarra, solo que es mucho más fino y recto, es un rectángulo de madera que está cubierta generalmente de piel de camello. El mástil es redondeado, como el de una pala. ¿Te acordás la guitarra pala? La guitarra pala. Bueno, es como si fuera el mango de una pala, redondeado. Tiene dos cuerdas nomás, sin trastes. Las cuerdas son de tripa de cabra generalmente y están a distancia de una octava una de otra. Uh-huh. Lo que van a escuchar no es el... Van a escuchar como una percusión, pero no hay percusión. Es el zumbido de la nota grave del sintir. Ah, ¿no? Bien. Muy particular. Un sintir electroacústico, claro está, ¿no? Sí, sí. Que permite amplificar y permite tener otra sonoridad. 90 likes, ¿no? Digo, por las dudas. Sí, sí, sí. Por cierto, el otro día me quedé asombrado. El disco de Carmen P. y de Walter Reina, que hemos subido. Y estuvo buenísimo eso, y con la presentación también buenísima. Tenía 128 likes. Seguro, sí, sí. No, o sea, nada. No me extraña. Y es un nobrón. Nada, a veces, sí, no así como mencionamos la cantidad de millones de likes, también mencionamos la nada de likes. Es como también. Solo para mostrar que no dice mucho. No. Y uno haría bien en no tomarlo muy en cuenta, digamos, ¿no? Y escuchar las cosas y después ver. O a veces también los pocos likes dicen mucho de lo que es el. De lo que es decir. Lo que tiene una individualidad o una personalalidad muy. No entra mucho en lo globalizado, ¿no? Pero incluso estamos hablando de, por ejemplo, gente que ha hecho el Tiny Concert, unos conciertos que se hacen en la librería en Norteamérica, son buenísimos. Y sin embargo, ellos, esos mismos temas en sus canales tienen 90 likes. Sí, bueno, está clarísimo. Nada, sí, no vale la pena prestarle atención a eso. Yo a veces me gusta mencionarlo porque uno dice... Me parece que está muy bien y está bueno. Y me acuerdo, ha habido ya varios de esos que tienen. Y no solo en medios donde evidentemente hay una población más reducida. Sino en medios... Donde uno diría, mirá... Por ejemplo, un músico que habías traído, fuertísimo. ¿Te acordás? Palestino... Brillante, en Estados Unidos, que era totalmente disparate lo que hacía con el Cantel, pero en jazz, y era desmesurado. También. Y nada, y también a veces son figuras que en ciertos mundos son muy conocidas y en ciertos mundos no. Cuando alguien tiene 3 millones de likes, de todas maneras está en el barrio. Claro, somos 8 mil millones o más de seres humanos en el planeta Tierra, lo que quiere decir que si usted tiene 2 millones de likes, está en el barrio, ¿no? Entonces, a veces también las formas de medir la llegada, las formas de medir qué tanto impacto tienen, como cuando alguien dice, ah, vendió 2 millones de discos. Capaz que en el mundo del mercado de los discos, ese es un número impresionante. Sí. Ahora, en el mundo... Viste que también sobre ese tema hay es como los ríos de que cuando agarran un cauce determinado, que a veces hay viralizaciones que tienen que ver con lugares ya muy comunes donde vos decís la gente de determinado ámbito va a buscar solo ahí y se queda ahí. Y si no entra ahí, no va a ningún lado. Y si no está ahí, no va a ningún lado. Y si no está ahí, todo lo que está ahí es genial, buenísimo, maravilloso. O por lo menos No, y así pasa habitualmente. Sí, pero bueno, vamos a escuchar a estos músicos de este disco del 2024 que se llamaba el Dúo Andaluz. Sí, Dúo Andaluz. Y acá vamos a escuchar un tema que se llama Jit Mbarka. Lala Damar, Offerronen, El Sintir sonando, la guitarra de Offerronen, la voz de Lala Damar, Jit Cool. dos andaluces y vaya si brillan, ¿no? En este, en ese entorno, aparte donde tocan. Con dos andaluces. Con esa base caminante, casi como caminando, como que aparece que se adelanta y se atrasa. Sí, sí, dos andaluces de prestado, ¿no? Porque. No, claro. Jugando un poco. Tradiciones, y sin embargo, han andado mucho en esa tradición musical y logran hacer esto que tiene un tono, obviamente. Árabe, tiene español, un color impresionante, ¿no? Igual lo resuelven ahí con una tímbrica de este instrumento que decías. El sentir. Que tiene uno. Ese, porque son dos cuerdas nomás, pero la cuerda grave es. La cuerda grave es un. Impresionante, es irreproducible, porque vos decís, no, ni bajo ni nada de eso. Es otra cosa. Es otra cosa, está en otro lugar. En esa constante que hace, especie de mantra instrumental. Quizás un buen momento para invitar al personaje que viene ahora. Dale. Digo personaje con todo respeto, sí, ¿no? Sí. Porque en realidad él es un músico que básicamente en guitarras, en instrumentos de cuerda, desarrolla. Ya hemos escuchado acá un fingerstyle a la italiana. Mira. O sea, es italiano. Él se llama Franco Morone. Franco Morone. Lo digo en mi italiano básico, que estudió en Quinto Rodríguez y aprobó ahí italiano. Se salvó de ser Morone por nada. Bueno, yo le iba a decir, ¿cómo se dice? Morone, porque es una sola R. Una sola R, sí. Morone. Morone. Franco Morone. Franco va a tocar acá algo propio de Italia. En realidad aquí no va a desarrollar lo que se llama el fingerstyle, que está tan relacionado con esa percusión. En este caso hace un toque tradicional. Una guitarra percutida de las cuerdas, sí. Que en verdad no solo se tocan como en la guitarra española, sino que además se golpean. Hay mucho de percusión. Exacto. Ya en la guitarra hay percusión, sí, sí. Comúnmente hay percusión. Pero generalmente la percusión viene de la mano izquierda, ¿no? No, y, bueno, y la rítmica, lo ¿no? Lo que tiene es que la mano derecha, en vez de tocar sobre la boca, toca sobre la madera. Totalmente, no, esa es yo en realidad lo encontré dentro de ese rubro fingerstyle, pero en realidad traje una pequeña obra que es de él. Uh-huh. Que él le pone tarantella. Tarantella, así con doble L, sí. Como si un uruguayo le pusiera milonga. Milonga, sí, es básicamente eso. Básicamente, ¿no? Como diciendo. Porque cree que la tarantella es un tipo de tarantella, pero en verdad la tarantella es un tipo de música. Yo creo que él hace como un ejercicio hacia ahí. Sí, sí. Capaz que me escuchen. Además, es un tipo de música, hay muchas tarantelas, digamos. Por supuesto, y va a ser esto que, según tengo el recuerdo, ahora es en cuerda de acero. Mirá. Que tiene eso del fingerstyle, que es muy de las cuerdas de acero. Muy de las cuerdas de acero, sí. Y bueno, vamos a escucharlo. Simplemente me llamó ahí la atención encontrar a él y a otros autores, porque entré por otros autores que después vendrán algunos. Uh-huh. De todo el mundo de ese fingerstyle en Italia, ¿no? En este caso, para iniciar un poquito de ese camino, un italiano haciendo una tarantela en cuerda de acero con un sonido del muy particular. Thank you. La Tarantela revisitada por Don Franco Morugone. La Tarantela en un plan casi sin pretensiones, es decir, vamos a recrear una tarantela tradicional, pero tiene eso de las cuerdas de acero. Medio... Que tiene una cosita muy particular, sí, en el timbre que le da. Sí, ahí vamos a ver, voy a ir escuchando ahí, hay bastante material. Y otra cosa más de Italia es mandarle un saludo a Hugo Trova, al músico Hugo Trova, que hace unos cuantos meses estamos en algún momento de coordinar el margen sonoro que podamos coordinar para el que vivió varios años en Italia, que tocó en Italia, que conoce. Claro. Tanta gente con respecto a él se le encantó cuando hemos traído trovadores italianos y decir, bueno, yo estoy dispuesto a pasarles material. Sería una buena fuente de información. Sí, claro. Yo creo que está. Por eso un saludo a él. Sobre todo porque la gente que pertenece a una cierta cultura, que conoce siempre cosas diferentes, cosas que a las que uno no tiene acceso. Aparte él agarró una época en que, como pasa en determinados gobiernos, a veces que el gobierno de Italia por aquel entonces, él vivió varios años, contaba que había toda una cuestión de financiar giras. Claro. Pero no de un músico, sino de hacer conciertos que pasaran muchos, y sobre todo lo trovadoresco. Claro. Entonces recorrió toda Italia en todo ese mundo trashumante de la canción italiana. Exacto. Que te podés imaginar la riqueza que tiene, ¿no? Sin duda. Yo me voy a ir ahora a un ensamble que se llama Constantinopla. Ensamble Constantinopla, como si fuera poco, que se fundó en el 98 en Montreal. Su director artístico es Kija Tabassian, nacido en el 76, un músico muy activo en visitar músicas orientales y occidentales y ponerlas en diálogo. Con ese nombre, aparte, Constantinopla. Es decir, por eso mismo, ¿no? Sí. Es el centro, ¿no? Recuerden que Constantinopla en algún momento, además de una ciudad muy particular, porque está justo en el corte entre Europa y Asia. Es como una ciudad frontera, parece. Es una ciudad frontera y además en su momento tenía un faro muy famoso que obviamente iluminaba a los dos lados. A los dos, ¿no? Lados, claro. Entonces hay todo ahí, una metáfora importante. Este músico, el director que ya estaba haciendo, es iraní, cantante, compositor, toca el setar, que es casi como un común, pero en una versión iraní, con dos cuerdas, un instrumento de mástil largo, caja pequeña, es casi igual que el común por la forma, pero se llama setar y es iraní. Este ensamble obviamente no es un grupo fijo, sino que va variando de acuerdo a los proyectos musicales que van teniendo. Ocurrió que en el 2024, seis músicos, el ensamble formado por seis músicos ahora, de diferentes países, tradiciones, que unía el setar, el canun, la viola d'amore, el ney, la tiorba, el archilaúd, en fin, ¿no? La percusión medieval, hicieron un espectáculo que llamó Perspectivas Barrocas. ¡Oh, qué nombre! E hicieron piezas de tres autores. Sí, sí. Dos de ellos son menos conocidos popularmente, como Antonio Bertali, un compositor italiano del siglo XVIII, Demetrio Cantemir, que es un príncipe moldavo nacido hacia finales del siglo XVII, fallecido en la segunda década del 18, un escritor, musicólogo muy prolífico, y que realmente era una especie de Leonardo da Vinci de la época, y que ha tenido mucha influencia precisamente en esa relación entre la música occidental y sobre todo árabe. Mira, y también ejecutaron piezas de Marin Maré, un músico francés nacido a mediados del siglo XVII, falleció antes de la segunda década del XVIII, un discípulo de Jean-Baptiste Lully. Yo tengo un especial encanto por Maré, que me parece delicioso todo lo que hace. Mira, Ahí está. Sobre todo en viola da gamba y en composiciones de viola da gamba, es bellísimo lo que hace. De época renacentista. Sí, porque ya estamos en el siglo XVII-XVIII. Uh-huh. Es barroco. Barroco ahí, ¿no? Es barroco, pero barroco. Pero un barroco muy particular en Marín Maré, porque el ritmo en él es como esencial, que no siempre es así en la música barroca. Y él destaca mucho eso del ritmo. Y entre sus obras está una que se llama La Vizcayán, por la Bahía de Vizcaya, uh-huh, y que Maré compuso para viola da gamba. Lo que nosotros vamos a escuchar es solo para viola da gamba. Lo que nosotros vamos a escuchar es una reinterpretación de esa obra para viola da gamba para todos esos instrumentos que mencioné. Mirá, con lo cual le cambia mucho el juego, cambia el juego y hace esa relación entre la unión entre los instrumentos, la música árabe, porque hay muchos ahí, está el ney, está el setar, hay algún otro que provienen más de lo árabe y que sin embargo se unen muy bien en ese barroco con la música occidental. Vale la pena ver todo el recital realmente. Totalmente, ya promete. Precioso. Ya, la verdad que promete. Es ahí precioso. Está. Así que lo que vamos a escuchar acá es al ensamble Constantinopla y la Vizcayán y también 174 likes, ¿no? Sí. Nada. Bien. Ensamble de Constantinopla y la Vizcayán en esta versión que ellos hacen, jugando con eso, ¿no? Perspectivas barrocas. Primero porque ya los autores son bastante particulares y en segundo lugar porque permiten esta fusión con instrumentos árabes y dan resultados como este. Espectacular. Thank you. nos dejó doblemente colocados, porque esto es una armonía y una música muy reconocible de una época, pero de, como de muchas regiones mediterráneas. En este, y la tímbrica, sí, ¿no? En este los juego, instrumentos. En ¿no? este juego de proponer mezclar instrumentos que en principio no eran los de Maré, el de Maré era la viola de gamba, y realmente si uno escucha, va a notar no solo la melodía de la viola que suena ahí, sino varias violas más que le dan una potencia y una estructura, una densidad de esa música que es increíble. Pero ellos lo que hacen es poner a dialogar tradiciones diferentes que también muestran de una manera muy, muy interesante que algunas de las distancias son menos de las que parecen, ¿no? Que algunas de las cosas que tenemos como muy separadas las ha separado más la costumbre que otra cosa, ¿no? Entonces, en ese juego de mostrar, mirá, podemos tocar esto también y de esta manera, claro. Y no se transforma en otra cosa, sino que sigue siendo Marín Maré y sigue siendo la Vizcayenne. Me parece que es bonito como proyecto cultural, ¿no? Es decir, mire. Y esta agrupación suena con un ensamble, es un ensamble en totalmente. Realidad. Es un ensamble de instrumentos. Es una hora y pico de concierto donde todo suena. Todo suena. Lo que suena y lo bien puesto que está en la escena. Sí, una escena simple. Simple y estamos todos sentaditos. Todos sentaditos, tranquilos. Y hay un. Es interesante porque hay algunas músicas que no tienen como corte, ¿no? Pasan de una a otra. Y eso requiere un ejercicio. No, es una puesta en escena de todo, teatral casi. Impresionante. ¿No? Bueno. El ensamble constante. El ensamble, ¿y cómo vamos de este ensamble en realidad de gentes varias, instrumentos varios? A una música recreada por dos individuos. Mirá. ¿Por qué? Porque en realidad el otro día cuando trajiste en uno de los últimos programas una cosa muy, muy buena, que era un dúo cubano haciendo Baja y Tapa la Olla. Ah, Baja y Tapa la Olla. Baja y Tapa la Olla. Los compadres. Baja y Tapa la Olla. Estuvo buenísimo, ¿no? Sí, una cosa rara. Rara, ¿no? Pero en un plan son cubano, ¿no? Exacto, el son cubano. Son cubano, está. Pero ahí salió a hablar ahí un poco, yo comenté ahí un poco sobre la película El Padrino, había escuchado, y después me había puesto a ver que yo decía, esos parecen los olimareños, y después fui al tema de la historia que hay de los dúos en Latinoamérica, ¿no? Entonces me puse a ver varios, a escuchar varios, algunos que conocía, otros que no. Y hoy vamos simplemente a sacar de la bolsa, meter la mano en la bolsa y sacar alguno que no sé si ya estuvo, creo que sí o no, no me acuerdo mucho, pero está, vamos a darle. Porque es un dúo de argentino, de música folclórica argentina, pero con una forma de cantar, las dos voces, yo no sé si son hermanos o no, pero tienen como una forma, como que están como llorando. Los Visconti, ¿no? Los Visconti. Los Visconti, claro. Los Visconti. Si es folclore, están llorando, son los Visconti. Pero decime la verdad, ¿tienen un sello? Tienen un sello único, unas voces que no se repiten. Para iniciar o para retomar los dúos y así, digo, los Visconti tienen que ir de cajón. Los Likes, tema que acá el compañero ha traído a decir. Algunos de los temas de los Visconti tienen 5 o 6 millones de likes. Claro, sí, sí. Qué popular que debe ser. Y se han juntado generaciones dando like, ¿no? Puede ser, no sé, pero mirá que hay videos que no eran de tanto tiempo atrás y la verdad que tienen una. Lo que pasa es que los Visconti, los Chalchaleros, o sea, es de esa gente que. Muy pesado, la ¿no? gente que escucha ese tipo de música y va a escuchar eso. Cuando digo pesado en la buena, en el buen sentido del término, como decir, que tienen peso histórico, ¿no? Es muy fuerte. Y vamos a hacer, ¿sabes por qué elegí también los Visconti? Y hago mea culpa y hago mi fe de ratas puede tener el margen. En algún programa de hace 100 programas atrás, Rodríguez, o sea, que es quien les habla, trajo este tema y dije que era el autor, o tengo el recuerdo que era Antonio Tormo. Ah, Antonio Tormo. Antonio Tormo haciendo este tema Mis Harapos. Mis Harapos. Pero ahora lo vamos a escuchar por los Visconti. ¿Y qué me desayuno? En el sitio Todo Tango, que es un sitio. Son de ellos. Ah, Todo Tango. Todo Tango es impresionante la información que tiene. La información que tiene. Y voy a la historia de Mis Harapos y dice. Ahí me sentí aliviado, de alguna manera excomulgado. No sé si está bien dicho, pero está. En realidad, en el sentido de que ha habido mucha confusión sobre la composición de Mis Harapos. Viene de muy atrás y más de los principios del siglo XX. Claro. Y es más, se lo adjudicaron a otro autor que ahí dice que se pensó durante décadas que había sido porque era muy común el tema de los robos de autorías y todo. Porque el autor que realmente fue el autor se fue a vivir a Europa y no le interesó mucho seguir en la... Pero no vamos a ir al tema de la autoría, simplemente hacemos que el tema Mis Harapos no era de Antonio Tormo. Antonio Tormo lo hizo conocer mucho. Siempre recuerdo a Daniel Biglietti hablando de Antonio Tormo, que decía, yo estando, no sé si era en La Valleja o donde, escuchaba en la radio, aparecía Jun Panker y aparecía Antonio Tormo, lo decía como con devoción, como diciendo, era como algo que a mí me inspiraba hacia la música. Y en este caso son los Visconti. Los Visconti, la verdad que dúo que se cante así con un llanto. No, con un llanto único. Y una voz un poco impostada. No, además, un poco. ¿No? Excesivamente impostada, sí. Tremendo. Es necesario poner esa voz. Sí. Y más en este tema que hay toda una cuestión de Mis Harapos, como diciendo, una que. Bueno, pero el melodrama del folclore. Bueno, ahí va argentino. La palabra, es como melodramático. No, ellos son melodramáticos mal. Y bueno, pero tenía que estar en el melodrama era aquel drama, generalmente principios de siglo, que además era excesivamente doloroso y hecho solo para afectar, ¿no? El melodrama se pasaba de muy afectado. Y ellos cantan afectadamente. Que muy usado en la telenovela. Claro, y ellos cantan afectadamente. Porque y si el melodrama, mucho el grito en el medio de ¿por qué? Sí. Y que vos decís, pero para la vida no es así. Solo a veces es así. Pero bueno, escuchemos a los Visconti y su particular forma de cantar. La verdad que va a ser entre las tantas formas de cantar que existen en el mundo. O sea, capaz que alguno piensa que nos estamos riendo. Muy buen dúo y todo, pero está con ese estilo. Entre las formas diversas de cantar, ellos optaron por esta, muy particular. Ahí va. Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de mi don. Tengo un primo, él es rico, poderoso, querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar. Rompió un llanto compulsivo. llorando como un niño, como un hombre maldecido. Voy rozando las hilachas de mil trágicos harapos. Una mueca de ironía mi miseria le arrancó. También ríen en los charcos los inmundos ranacuacos cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó. Arquetipo inconfundible de tartufos que disfrazan con el corte irreprochable de algún esmoquinofraz. Tú eres primo, el arquetipo, mis orgullos te rechazan. Déjame con mis harapos, son más nobles que tu frase. Los impostados Visconti. Sobre todo uno de ellos, porque la segunda es uno de voz, ellos, es la uno. Segunda voz no, claro, es como claro. Tranquila, pero el que lleva el canto, que es el que hace el recitado, sí. Tiene esas cosas y todo, ¿no? Que como parece que tiene, canta. Tiene, sí, sí. Hay todo un lenguaje, ahora decías la palabra melodramático. Sí, melodrama. Impostado. Impostado. Y hay una cosa como de cantar como de cantar tenso, ¿no? Como de tensarse para cantar. ¿Viste la frase, el chiste que vos lo has hecho a veces, que es alcanzame la sal, dicho de, claro, de esa manera, ¿no? ¿No? Exacto. Alcanzame, ¿no?, la sal, como diciendo. Alcanzame la sal. Sí. Pero decís vos, no es para tanto. No es para tanto. No es para poner esa voz. Claro, después vino toda una forma de expresión mucho más naturalista. Sí, que, claro. También igual hemos vuelto a una época donde en realidad qué impostura abarca al cantante de reggaetón. Lo que pasa es que hay, digamos, creo que hay como muchas imposturas, ¿no? Si uno piensa en alguna de la música pop, por ejemplo, y algunas subidas y algunas bajadas que no son naturales, claro. Que en verdad hay ahí una impostación que está bien, uno la lleva. Pensemos en Mika, que la otra vez lo trajimos, está bien, uno la lleva y es un lindo juego y el juego se da bien y funciona, pero siguen siendo impostaciones. Es decir, la mayoría de las formas de cantar no son formas de cantar naturalistas. Claro. Pensemos hasta las voces blancas de los Balcanes, pensemos, ¿no? Hay como formas de cantar que están muy teñidas de una intención, una puesta en juego de algo particular. Sí, de una forma, connotación. ¿Sí? Claro, y de formas particulares de decir, donde a veces el color de la voz no es el fuerte. Sí. Y las formas de pronunciar, las formas de emitir la voz, logran esas diferencias. En los Visconti también recordemos que había una tradición, ¿no?, de voces muy agudas en los hombres, ¿no? Estos eran como el contrario, el de la voz más baja. Sí, claro. Está bien, tenías a Cafrune, tenías otra gente, claro que había gente de canción baja, pero por ejemplo, después vas a tener. Yo lo traigo, ¿sabes qué? Me llamó Horacio atención, Guaraní, donde también está allá arriba. Estuve buscando un poco el registro de Cafrune, es bastante alto. Es medio altito, sí. ¿No? Él en realidad lo que pasa es que tiene una. Le pega unos bajos que aguanta. Sí. Lo mismo que, por ejemplo, en el dúo Los Celimareños, yo me acuerdo de una persona que me decía. Un director de teatro que lo tuve. Que fui novio de la hija en una época, y él me decía: en el dúo Los Olimareños, la voz de pueblo, tierra adentro, es la de Braulio, que es una voz alta. Ah, es alta. Que canta medio impostado, pero es alta. Uh-huh. Y la voz de Pepe Guerra es mucho más del tipo. Él me hacía un poco esa distinción de. Y es bueno, está buenísimo analizarlo un poco y buscarlo en ejemplo, ¿no? El que tiene unos estudios notables de eso es Rubén Olivera, ¿no? Sin duda. Sí, vamos a buscar un poco los laburos de Rubén Olivera. Sí. Porque creo que hay esos juegos muy diversos en los. Acá tenés una segunda voz que tranquila, sí, casi sí, sí. Normal. Más naturalista. Más naturalista, y la primera que es la que lleva el color, digamos, que le pone esa cosa siempre sí, dramática, sí. Que habilita también los recitados esos que eran también muy comunes. en los dúos, pero de animaciones era el lagarto Juancho. Claro. No, perdón, el Leoncio y Tristón. Leoncio y Tristón. ¿Cómo hablaba Tristón? Sí, sí. Oh, cielo, qué horror. Tristón, ¿no? Bueno, era así. Era un depresivo que era, estaba todo el día. Los Visconti eran el Tristón, digamos. Claro. Sí. Y tenía ese tono muy particular, muy único. ¿Cómo encuadramos ese personaje? Que era un personaje que nosotros de niño vimos bastante. Es decir, el Tristón era. Oh, cielos, qué horror. Todo el tiempo estaba. Todo el tiempo era horrible, todo el tiempo era lo peor. Y el otro era. No, era y el otro siempre estaba up. Siempre ya, estaba, ¿no, Leo? Todo bien, dale que no insista, no jodas. Qué tremendo eso. Yo me voy ahora a un flautista nacido en Israel, flauta traversa, que tanto a veces va desde Irlanda al Mediterráneo. Claro, ¿no? Claro. Sí, claro. Con sus búsquedas y con su frase, con algunos matices, sí, de lo electrónico. Realmente hay como mucha música y mucho mundo musical en las cosas que hace. Creo que eso también tiene que ver con la búsqueda de mercado, ¿no? Con, bueno, proponer como cosas diversas de acá hasta allá, va a ver si, aunque sea alguien compra el disco por una canción, el otro por esta otra, y así vamos, ¿no? Uh-huh. Eso también tiene que ver muchas veces con el mercado. Encontré muy poco sobre él escrito, muy poco. Se llama Niv Klil Haoresh, toca actualmente, digamos, está tocando desde unos 30 y pico de años, pero hay pocos datos de su música. Es coautor de esta música, que vamos a escuchar piano, percusión, guitarra, cello. Ahí va. Hay mucho más música, además de su flauta. Vale apreciar la forma en la que está armado el tema en términos de las pistas y los sonidos, el ensamblaje sonoro, sí. lograr algunos matices que logran, sí. Sin que en ningún momento se pierda como el pulso, ¿no? Es como muy fino el juego, vale la pena escuchar esas cosas porque... En general uno habla de la música y se olvida que lo que escucha es en verdad una trama sonora y esa trama sonora ha sido grabada, puesta en pistas, luego diseñada de tal manera para que el oído la escuche de cierta manera. Entonces muchas veces uno pierde de vista eso y dice, porque viste la música de fulano. Pero viste los actores... Hay de todo. Una escena, un montaje cinematográfico con el teatro, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque a veces pensamos la música como tocar instrumentos. Y es un poquito más complejo, ¿no? Por lo menos la música, el tema de la grabación es un estilo aparte. Es una cosa aparte, es un mundo aparte, porque el resultado además no va a ser como escuchar en un boliche o escuchar en cualquier lado. Pero aparte hay propuestas que directamente no existen en otro. Por ejemplo, el armado del universo Enya. Claro. Prácticamente nunca cantó en vivo. Es que no podés. ¿Por qué? Porque no podés, porque es difícil. Porque no. Porque es muy difícil cantar en vivo. Porque hay todo un entramado de ella misma cantando mil voces ahí hoy se lo arman. Hoy capaz que es más posible hacerlo, pero en la época de Enya no era tan sencillo hacerlo con los micrófonos que había, con lo que había. No. Enya es... Es un buen desafío para un sonido, para un diseñador de sonido. Claro, porque Enya es una especie de producto de ingeniero de sonido. Aparte, lo ves en sus primeras grabaciones y en el momento que lo agarraron del producto. Exactamente. En el momento que pasa Serenia es totalmente diferente de lo que venía haciendo. Se nota. Esto no quiere decir ninguna valoración sobre su producto. Quiere decir simplemente que hay algunos estilos y algunas formas que solo tienen sentido si están toqueteadas de alguna manera por técnicos de sonido. Es otro lenguaje. Pero pasa, por ejemplo, mucha de la música etíope tiene una forma de cantar que no es natural. Es más, no solo no es natural porque está impostada, sino que no es natural porque está toqueteada por tecnología. No hay manera de hacer eso con la voz en vivo, no hay manera de hacerlo. Si no es precisamente en esos juegos. Todos los personajes de animación. de claro. cuando están cantando y todo. Sí, sí. Que están tuneados a veces y todo eso, lógicamente porque es al servicio de la animación, imagínate, eso en vivo, ¿no? Tiene que ser de esa manera, entonces hay claro. cosas que se complican. Pero bueno, vale la pena escuchar en este caso cómo está construido sí, sí, sí. eso. Sí, construido. Este, así que Nibklil Jauresh y un tema que se llama Farid Ud, o sea, el laúd de Farid. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás que en matemáticas poníamos LQQD para decir uh-huh. Lo que queríamos demostrar? Exacto. Lo que queríamos tocar, lo tocamos, lo potenciamos con un nivel de Esto es postproducción. Esto es postproducción. De sonido. Exacto. Brillante. De lo mejor que hemos escuchado. No. De repente vos decís, sí, las ideas son bastante simples. Muy simples. Y se repiten. Se repiten. Básicamente tiene dos partes. Pero no logran una atmósfera. Ah, impresionante. No sé dónde estará grabado esto. Y supongo que en Israel. En Israel. Sí. Lo cierto es que le tienen que al técnico de sonido. Yo creo aumentan el sueldo. Porque, sí, vos sabés que cuando vos decís. Eso que decís. ¿Cómo ahí? En realidad el postproductor de sonido mete mucho de lo que en realidad, porque esto mismo hecho con un sonido medio y además hecho como, medio pelado es nada, claro. No tiene nada que ver con eso. De hecho, lo más probable es que si uno lo va a un recital a verlo, no se parezca mucho, claro. Y más bien se defraude de que no tiene ese esa potencia, porque tiene un reverb, una forma de espacialidad impresionante, que te pega así en el pecho. De los hecho, sonido cinematográfico. Sí, y la manera en que, por ejemplo, primero pone la guitarra a un cierto volumen, luego lo baja, eso en vivo. Todos planos que son difíciles de separar y todo, por ejemplo, todas esas percusiones que aparecen. Al final son impresionantes. Como que realmente sorprenden en el medio de que ya tenías bastante. Bastante power y cosa y parecía todo muy lleno ahí, y de pronto aparecen sonidos que siguen apareciendo sin mezclarse, con una limpidez increíble. No, impresionante. Me pareció que era como una piecita que en sí misma. Está bien, no sé si vale tanto, si me interesa aparte, tanto. Hemos tenido de esa zona, lo has traído vos especialmente en una serie, algunas flautas de diferente tipo y color. Sí. Esta era la flauta traverso o traversera. Más clásica, pero en ese contexto. Pero en ese contexto con otros instrumentos, tal vez una guitarra como mucho y después otros instrumentos más de percusión tradicional, si se quiere. Y realmente logra una mezcla que brindo por el realmente sonido. No, contratado. Claro, contratado. Bien. Ahora la muralla. Si esta es tu muestra, muy lindo. Es el portfolio del hombre, pero ahora la muralla. Me parece más rescatable porque a veces uno siempre se pierde en la música como si fuera solo tocar instrumentos, ¿no? Hay otros laburos, hay otras cosas. Últimamente hemos visto todo el trabajo de decir del tipo que en una época de donde estaba toda la intención, la música primero como debe ser, pero estaba detrás de las perillas y en toda la cabeza, que como era el Bond, Billy Bond, con respecto a propuestas que vos decís, quién sabe si sonaba como. Incluido Ney Mato Grosso, ¿no? Pero incluido Ney Mato Grosso, incluido Dire Straits, incluido. Yo no lo traje porque traer de vuelta a Ney Mato Grosso era. Pero me puse a escuchar el primer disco de Ney Mato Grosso, producido por este monstruo de Billy Bond. Qué locura que tiene ese disco, no se puede creer. Pues es que no lo tenía muy presente, porque tenía otras cosas en el que tiene pilas de trabajo. Entonces dice, el primer disco, ¿cuál era el primer disco? Voy al primer disco a escucharlo. Y me desayuné con que la locura que hay ahí, y la música el que power, hay. La fuerza, sí. Bueno, y también las, los pequeños, los mundos esos medio pequeños, que va el tipo de 0 a 100 como la Ferrari, ¿no? Bueno, y ¿sabes qué? En la mochila traemos un último, diríamos es una especie de ejercicio, de alguna manera es un gustito a apio, como vas cuando vas al supermercado, tenés gustito a apio, que son 3 apios chiquitos para. Claro. En este caso es un gustito de algo hecho de un tema que en realidad es uno de los temas emblema de la psicodelia, cuando surgió en el año 66-67. Es un tema de John Lennon, que se llama I am the walrus, yo soy la morsa. Pero en realidad acá hacen un pasaje, básicamente, del tema. No hacen toda la extensión del tema, que tiene mucho de como una coda, medio cinematográfica, ¿sí? Toda la locura, que en ese momento era la gran locura musical, que aparece allí en un gran tema. Pero en este caso me encantó el ejercicio porque son un cuarteto de cuerdas. Mira. Cuarteto de cuerdas que, aparte, se dan el nombre un poco hasta jugando, que se llaman Wedding como de boda, ¿no? Como boda. Wedding String Quartet. Claro, ¿no? Wedding String Quartet. y sentaditos con frac, toda esa historia. Cuarteto de cuerdas de boda. Creo que son tres mujeres y un varón. Cuarteto de cuerdas de boda. De boda, claro, para fiesta de boda. Y tocan acá y hacen básicamente versiones y todo. Claro. Y dije, a ver, ¿cómo se meten con este tema? Porque es tan lejos del lenguaje. Claro, tan lejos de ese tipo de... Y vos sabés que muy, dirían los portugueses, los brasileños, muy perto, muy cerca. Mirá. Lo hacen muy cerca. Así que nos vamos con... Vamos a escucharlo. Por lo menos en la bolsa quedó acá un tema que dice, Gastoncito, I am the walrus. Soy una morsa, pero una morsa con sería de cordófono, ¿no? O sea, de cuarteto de cuerdas. Una, ¿cómo es que no me sale la palabra? Una bolsa de cámara. Una morsa de cámara. En realidad una morsa de de cámara que se las trae, porque aparentemente parece muy hecho la música al estilo de música de cámara, pero realmente logra una serie de disonancias y de juegos que son realmente impresionantes. La verdad que se meten con... Bueno, encontré en realidad bastantes cuartetos que hacen este tipo de cosas, distintos lados del mundo, pero sobre todo Estados Unidos e Inglaterra. Realmente qué bueno, porque claro, es una práctica, no es un lenguaje. Decir, a ver, nosotros cuatro, ¿cómo nos podemos arreglar para tocar esto? No, además, primero necesita un ejercicio de traducción que no es menor, y en segundo lugar, porque hay que pasar la pieza a cuatro instrumentos para los que no fue hecha, y en segundo lugar, me parece que tiene esa cosa de, si bien aparentemente, como su nombre lo indica, parece un cuarteto de música para bodas, para cosas así. Sí. También logran meter cosas que no son solo las más tradicionales o las más o las menos complicadas para el oído. Totalmente, ¿no? Y creo que ellos se lo deben proponer así, como decir, vamos a hacer esto. Sin duda. Y también contrapuesto con una escena super punker, como decir, los tipos están ahí. Tranquilísimos. Tres mujeres y un varón. Las tres, con atuendo impecable de fiesta y tocando esto de la manera más tranquila. Está recreado aparte en un lugar con una especie de ventanal inglés, ¿no? Pero impresionante. Creo que en este caso es Lennon, podría ser otro autor, le hubiera encantado ver este tipo de cosas, como diciendo, pa, qué bueno que. No, porque me parece que lo que. Tiene como eso inglés. Flemático, pero a su vez, como decir, va por otro lado. No, lo que logran y lo que hacen así en esa cosa que parece inocente, pero es re complicado, es bien interesante. Hay todo un mundo ahí, ya hay toda una historia en el margen de los instrumentos de cuerda utilizados en músicas contemporáneas, y viéndose tirándose al agua, como sí, quien dice, sí. Que la verdad que vos decís, ah, la fresca se abrió un portal. Ahí, ahí de todo, sí, sí. Se abrió un portal. Yo, sí. Nos vamos, Nos vamos en el margen número, no lo puedo creer, 189. 189, nos vamos. Qué cerca que viene de la segunda centena. Con un grupo instrumental, canadiense. Canadiense. Yo los reconocía, son raros, entre los raros. Sí. Se formaron en Quebec y en el 2016 sacaron su primer álbum. La idea del grupo es ser un colectivo instrumental original, donde navegue la psicodelia, el jazz, la música de Medio Oriente y el infaltable spaghetti western, al que citan así explícitamente en su página. ¿Mirá? Con lo cual ya la mezcla empieza como no a ser muy variada. Morricone por medio. Ah, de todo. Es una aventura entre vínculos y desviaciones, digamos, ¿no? Porque por momentos uno ve vínculos y por momentos todo estalla de maneras complicadas. Un grupo que, si bien no es de la psicodelia, está cercano por lo menos en ese espíritu, sí, de que en una misma música hay muchas cosas y va para muchos lados y no tenemos mucho prurito en cambiar de juego y vincularnos ahora con otra música. Sí, sí. Van para muy diversos lados. Un imprevisible. Ah, totalmente. El último trabajo del 2023 se llama Telepaz. Algo vinculado a la telepatía para ellos, a los encuentros en la distancia donde convergen músicas muy extrañas, digamos, ¿no? Ellos se llaman Los Evadidos o Les Evades en francés. Tres discos, muchos toques, con instrumentos que van desde el violín, la guitarra, el violonchelo, el eru, que es un instrumento chino que en algún momento hay que traer. Acá no suena, pero en otros temas sí. Pero está la propuesta. Pero está la propuesta, están algunos de los temas de ellos. Son muy eclécticos. Gente que además por suerte no se rinde porque vienen haciendo esto desde que se formaron. Y allá van. Pero no hace mucho, me estás hablando de hace 8 años. Claro, pero a ver. El tema que vamos, cuando digo no se rinden, es porque el tema que vamos a mostrar es de 2019, sí, y tiene 9 likes. Ah, mirá, ¿no? Está ahí. Pero ellos, hipertérritos, así como no nos importa, por suerte no les importa, porque persisten en sus juegos, en sus búsquedas, ¿no? En esa idea de encontrar vínculos y cosas nuevas, vamos a ver en este tema cosas que hay de todo un poco, ¿no? Nada, como siempre, hay un desfasaje entre los likes y la vida y que, nada, Dios nos libre de los likes. ¿Qué tema? Vos te... Un detalle, ¿te acordás? Del 2019, la... ¿no? 2019, sí, sí, sí, sí, estamos muy ahí nomás. Y una banda que tiene ajetreo, digamos, ¿no? Es decir, no es que es... Hay algo, a veces, viste que hay como también videos, a veces B o C, sí, que los propios, por ejemplo, los videos que viste que aparecen como topic, uh-huh, los hace el propio YouTube y son réplicas de lo, exacto, que aparece. Entonces no es el video a veces original y a, sí, veces hay videos que son del mismo tema y 10, claro, videos. No, no, este era el del canal de ellos, sí, todo, sí, bien, sí, pero está, sí, ya te digo. Vamos a escuchar entonces a Les Evades en un tema que se llama Hartman, Harmatan, mejor, y donde van a ver por momentos vínculos con músicas más balcánicas y por momentos no, y por momentos... Les Evades. Los Evadidos. Los Evadidos y Harmatan. Bueno, el margen sonoro, por supuesto, se da el gusto de que, bueno... De traer gente rara. De traer gente... Ahí vamos. Thank you. En Canadá, gente muy joven que está, es como un monstruo de 6 o 7 cabezas. Uh-huh. Y ellos, lejos de lo que escuchás, que parece como muy caótico, ellos están muy enfocados en que cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro de ese aparente viaje caótico. Sí, sí. Vuelvo a usar un término que para nada es crítico, sino al revés, es como se meten en intersticios, sí, sí, lugares sinuosos, hay una trama de sonidos y de cosas y de intenciones, de aceleraciones, de aceleraciones varias, porque por momentos se vuelve muy balcánico, por momentos se vuelve muy rockero, por momentos algo se medio piazzolesco, no tiene se sabe piazzolesco sobre, ¿no?, el final, ¿no? Parece, uno dice, sí, los cortes, mirá, ¿no?, los cortes milongueados, eso, ¿en qué? Esperá, pero no estábamos haciendo otra cosa. No sé, estamos haciendo todo, sigan adelante. Y hacen esa mezcla. Por eso para mí, ellos no se, sí, llaman a sí mismos psicodélicos, yo creo que deberían llamarse, porque tienen esa capacidad de mezcla, de no tener como un lenguaje, sino... Y vamos viendo que sale, ¿no? Vamos, sí, viendo, pero igual está como muy programado. Se miran, están muy conectados, no, muy concentrados. Es decir, vamos viendo que sale, pero no es improvisado. No, cada cosa está rearmada. No. Y se nota en las sonoridades, en las intenciones, que está rearmado. Nada, un grupo que yo realmente desconocía. Sí, no, y bueno, y ahora cuando dijiste música instrumental, la música instrumental está pasando por un periodo de... global de dificultades en escuchas. En escuchas. Porque primero si no hay que, canción, si no hay voz. Y si no hay algo que esté medio marcado con el pulso, que no sé qué, ya es como la humanidad se ha volcado hacia un lugar, por lo menos en estas regiones, ¿no? Sí, sí, pero. Que está. No va a quedar ahí. No. Va a ser peor. Este tipo de música que no tiene mucho orden en un cierto, claro, sentido. No está, como decir, ¿y dónde pongo el piecito? Claro, no, que yo te estaba siguiendo y me cambiaste, sí, ese tipo de música que hace que el espectador tenga que estar despierto todo el tiempo, que yo no la pueda pasar a segundo plano. Se necesita una escucha. Claro, que yo no la pueda pasar así nomás a segundo plano. No es música para estudiar mientras... O sea, hay música que requiere de alguien que una escuche. Una iniciación. Claro, y de alguien que escuche y que esté atento a escuchar de una manera que no es la habitual. Ni mejor ni peor, solo otra. Y en este caso... No es la música... Porque una cosa es la música funcional que suena ahí y yo la puedo olvidar. Y hay otra música que todo el tiempo me está requiriendo, interpelando, porque hay ahí variaciones, hay juegos. Totalmente. Que cambian permanentemente. Y me haces acordar, ya que estamos en el final del programa, uh-huh, número 189, toda una alegría y un orgullo. Alegría, no sé si la palabra es un aire contra la cara, ¿no? Es decir, uh-huh, un contraviento. De que tomó aceleración el programa. Y llega a su estación número 189. La verdad que es... No, que me estaba acordando cuando Felisberto Hernández, uh-huh, cuentista, escritor uruguayo. Y músico, concertista de piano, bueno. Es. Personaje tan particular. Años 40, para de repente quienes estén escuchando y no lo conozcan en cuanto a Felisberto Hernández. Referido también a todo ese mundo en el realismo mágico que después vino en los años 60, García Márquez, cuando le daban el premio Nobel, decía, sí, usted, ¿por qué no? Yo no inventé, dice, Felisberto Hernández, 20, 30 años antes ya hacía esos entornos. Pero todo esto va que en un momento le preguntan, ¿cómo hace sus cuentos, Felisberto? No sé qué. Y él hace una respuesta escrita, pide para hacerlo por escrito y hace un escrito que se llama algo así como confesión como imperfecta de mis cuentos. O sea, y él dice una cosa que es así sintetizándolo, que es en un momento adentro mío va a crecer una planta o me parece que está creciendo una planta. Uh-huh. Y él dice, ¿cómo hago para que crezca y que ella sea ella misma y que no sea yo, bueno, no sea yo el que la conduzca, sino que, uh-huh, ella sea ella misma acerca de la creación? Y en el final dice una cosa que siempre me quedó grabado y lo hice largo, pero es que es Y lo único que anhelo yo, que soy el que en realidad lo único que hice es alimentarla para que ella crezca, es que tenga algunas hojas de poesía, dice. Si la miran ciertos ojos. Claro. Esa cuestión de que solo va a existir si la miran ciertos ojos. No hay vuelta. Porque si no hay ese público... No hay vuelta. Y eso es todo un tema. No, que es todo un tema, drama a veces en alguna cosa que vos decís. En muchos rubros. En muchos rubros, por ejemplo. El grupo de teatro que dice... No, porque nosotros no sé qué. Pero ojo, capaz que no hay un público para ustedes, no hay un público. Porque no lo hay para ninguno. Exacto, porque hay unas propuestas que no tienen. Porque no hay público para el teatro, capaz, o ponen para esa música. Por lo menos para esa música, para ese tipo de cosas, claro. Para ese tipo de cine, para ese tipo de literatura, para ese tipo de poema, para ese tipo de cuento, para ese tipo de lo que sea. A veces pasa eso, ¿no? El o lo público, hay y no está incentivado para y que y el sea. Público a veces no está educado para educado, escuchar ciertas cosas, claro, ¿no? Claro, claro. Uno necesita estar educado en escuchar ciertas cosas. Educado no quiere decir que a uno le guste, quiere decir que uno logre, se permita ver allí donde en principio no hay nada de mí, algo valioso. ¿Ah? Después puedo yo interesarme o no, pero en principio ver en esa otra expresión algo que uno dice, mira acá lo que hay. Y me parece que, por ejemplo, con Lesebad pasa eso, ¿no? Esos grupos que uno dice, mira, yo no sé si te seguiría todo el tiempo, pero te presto un poco de oído, porque la verdad hay algo ahí que me parece interesante en lo que hacen o que parece como, podría acá surgir otras cosas que vale la pena. Entonces me parece que es eso, ¿no? Es como solamente prestar atención y dejar la puerta abierta a otras cosas que en principio no forman parte de mi mundo, no están pensadas para mí, pero donde podría encontrar algo. Lo que puedo encontrar son cosas muy diversas. Puedo encontrar desde esto, desde darme cuenta de cómo hay formas musicales que no están construidas bajo las formas habituales, repetitivas, que requieren otro tipo de oído. Esto significa que las formas que están construidas bajo formas repetitivas no sirven. No, significa que son diferentes. Y que por lo tanto requieren una aproximación diferente. Si yo uso la misma vara para ambas, algo estoy haciendo mal. Entonces tengo que aprender que hay diferentes medidas, diferentes formas, y esas diferentes formas me llevan a ampliar mi sensibilidad. Y con eso ya está. No se trata este es el mejor grupo del mundo, nada de eso vale la pena, ni nunca me, por lo menos en lo personal, nunca me interesó mucho esas cosas que siempre aparecen en los programas de este gran guitarrista, este increíble músico. Decís, sí, en cierta tradición yo te entiendo, pero saquémosle todo eso y escuchemos, y después vemos, escuchemos. Sí. Entonces me parece que es y eso. También a veces ese por lo menos esos títulos antes de al revés te predisponen mal para la escucha, mal, ¿no? Porque mal. Es algo como que es grande porque ya viene como viste cuando te dice alguien anda a ver esta película que es que vos decís, exacto. No me digas mucho decir, vos fui a ver esta película, me pasó tal cosa, ta. No me digas más nada porque si me empezás a decir claro. Ya vas predispuesto. Ya vas predispuesto que esto es de esta manera o de esta otra. Me parece que a veces simplemente vale la pena simplemente escuchar y estar abierto a la diversidad de propuestas, ¿no? Así como antes habíamos escuchado un grupo que con un cuarteto de cuerdas hace una versión muy particular de una canción de John Lennon. Bueno, tenemos este grupo que mezcla de todo y hace ese cóctel raro donde a veces pasa de lo balcánico a lo rockero, a lo piazzolesco. Y mirá, y en un mundo aparte que está hoy, me parece que muy bien le está dando, no sé, te digo, por lo menos la educación, por ejemplo, física, la educación. Dale. Y bueno, la sensibilidad tiene que tener un ejercicio. Vos decís, Bueno, es muy bueno hacer no sé cuántas lagartijas y nadar tantas veces. Sí, sí. Eso es todo muy bueno, pero también es muy bueno estar escuchando muchas músicas diferentes, sí, sí. Ejercitar el espíritu. Es como comer muchas frutas y cada una tiene su propio sabor, pero, y claro, vale la pena encontrarle su propio sabor. Y nada. Es como el tipo que producía kiwis y vos decís, no lo llevamos al mercado los kiwis porque no nadie le gustan. Y decís, claro. Si nunca lo llevaron. Y si nunca lo llevaste. Si nunca llévalo un día. Claro. No. De alguna manera el gusto del margen y el objetivo del margen es pasar por esa especie de batidora de la sensibilidad que nos permite ir desde alguien tocando una tarantela a alguien tocando esta música, sí, que nos permite esos viajes, ¿no? Muy del yerbamatófono a, no sé, a otros instrumentos, que no se trata de medirlos con eso, con la misma vara todos, sino simplemente de notar, ups, mirá, ahí había algo. Y no, y cuando decimos la sensibilidad, no es la sensibilidad esa del cantor de los Visconti. No, no es el melodrama. Sino la sensibilidad de decir, mirá, escuché esas frecuencias ahí, o escuché esto otro, y mirá ese instrumento, mirá esto otro, y de repente cuando querés acordar, lo peor es que uno generalmente lo hace en algunas fases, en facetas de la vida, pero no lo generaliza, ¿no? No todos los días comes lo mismo y no aprecias la misma comida por los mismos motivos. Sin embargo, cuesta más hacerlo cuando se trata de música, o cuando se trata de películas, o cuando se trata, ¿no? Es como que en ciertos ámbitos pretendemos mantener como cierto control, que nada se mueva, que todo esté ahí quietito, que me arrulle pero no me provoque. Y en otras sí nos permitimos, ¿no? Entonces, quizá un poco más de generalización en eso permite hacernos crecer culturalmente. No, ¿y cuánto comunica en el caso de gente? Cuando todo el ejercicio que venimos de felizmente hace unos años haciendo con el margen, ¿cómo permite meterte en lugares en donde vos decís ya de otra manera? Porque de otra manera. Senegal fue este lugar, ya es distinto. Sí, sí, sí. Porque viste que vos vas al sur de Italia y decís, esto es. Sí, sí. Ya me siento como. Me parece que entendí mucho más. Sí, por lo menos le encontré una pista diferente, ¿no? Que la música salentina y la música no sé qué. Y, mirá. No. Encontré algo ahí. Encontré una pista que no solo permite moverme, sino que permite ampliar el puzzle, digamos, ¿no? El mapa se vuelve más grande y más denso. Y no es solo un lugar de una serie de lugares que, bueno, vaya a saber uno que tiene, ¿no? El margen sonoro 189, señoras y señores. Ese es el juego del margen. En eso vamos a seguir y en eso los esperamos en el 190. Así que nada. Un saludo también a Radio Uruguay Online, sí. Que puntualmente y todo el año, a las 2 de la tarde, los sábados y los domingos, está justamente. Retransmitiendo programas en forma randómica, ¿sí? Puede ser cualquier época. La radio tiene hasta el último programa que sale, y lo puede poner como el otro día escuchaba el mismo programa de la semana, a veces es uno hace unos meses, pero eso en el margen no importa, no. Es atemporal. Lo único que están numerados para que uno pueda también ubicarse en todo ese catálogo. Sí, porque a veces hacemos referencia. Miren, el programa tanto. Claro, es la manera de decir, es en la cuadra, esas cinco cuadras acá. Pero nada más. Eso, un saludo también a la Radio La Zurda, que también nos retransmite en distintos momentos de la semana. Y bueno, y un saludo a todos los que en realidad en su momento están ahí de repente sacando del ¿qué sería? de la discoteca, ¿cómo sería para un podcast? Una especie de librería de podcast. Una especie de librería de librería de podcast, sacando los programas, algún programa del margen y escuchando a veces un tramo del programa. La otra vez me decía alguien justamente que le gusta, que le mandamos un saludo a Graciana, una gran amiga de las épocas primerizas de la escuela, número 83, y ella me decía, a mí lo que me gusta a veces en el margen es qué sincronía hay con lo que me encuentro. Cuando lo que me encuentro siempre me da como un despertarme de algo, y el otro día ella escuchaba la época y ya se metió en la época, y me pasa que me engancho, ¿no? O sea, me engancho en ese cuestión donde la música en realidad es el vehículo. Sí, sí. Y el camino es este. Lo es, una excusa, Esther, ¿no? Es una excusa. Programa de música, estrictamente. Estrictamente no. Es un programa de pensar sobre cosas del mundo donde la música está metida. Y nada, en eso estamos, en ese juego. Bueno, un abrazo grande. Y como dice un pensador uruguayo, que no me acuerdo, buena música para todos. Y nos encontramos en el 190. Nos encontramos en el 190. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.